Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. En 1981, la partida de Pedro Aznar para unirse al Pat Metheny Group apuró el fin de Serú Girán, la que fuera la primera banda realmente masiva del rock argentino. Sin solución de continuidad, Charlie García, Oscar Moro y David Lebón, los otros tres integrantes del grupo, se dispersaron en proyectos que derivaron en trabajos solistas. Ya en 1982, Charlie García publicó el monumental disco doble Pubis Angelical Yendo de la Cama al Living, con algunas composiciones que había preparado para el fallido nuevo repertorio de Serú Girán, y David Lebón se internó a trabajar en su tercer disco solista, en el que volvería, como en los anteriores, a tocar todos los instrumentos y a desarrollar su personal estilo como cantante y guitarrista sin el acompañamiento de una banda. Presentamos hoy, en Larga Duración, El Tiempo es Veloz, de David Lebón. Solo negro mirar. larga duración. La discoteca de Radionauta. Larga duración, una hora hurgando en la discoteca de Radionauta. Cultor del perfil bajo y un poco discontinuo en su producción, David Lebón fue protagonista destacado de la fundación del rock argentino. Hijo de un diplomático vasco y una paracaidista de origen ruso, David nació en Buenos Aires, pero pasó toda su infancia en los Estados Unidos. Allí llegó a ver a los Beatles en el masivo concierto del Shea Stadium de Nueva York. Era 1965 y a pesar de no oír más que los alaridos de las fanáticas, esa noche David supo que quería ser como esos cuatro muchachos que cantaban y sacudían la melena. El pequeño David no la pasó nada bien. Ya a esa edad sufría de claustrofobia y las 55.000 personas agolpadas en el estadio hicieron crujir sus nervios. De todos modos, no paró hasta conseguir que su madre le comprara una guitarra con la que aprendería a tocar cada tema de los Beatles como si fuera un músico de sesión. Continuamos escuchando El tiempo es veloz, de David Lebón. Manos que me envuelven, quiero pedir que por favor me suelten, pero no puedo, nena. Yo sin tu amor voy a estallar. Qué situación, me embola estar sin ella, pero a la vez yo sé que soy estrella de una banda, nena, que siempre fue rock and roll y siempre hice entrega de todo lo que hago y soy. Esto es lo que yo soy. We'll be right back. larga duración, una hora hurgando en la discoteca de Radionauta. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Lebón volvió a la Argentina en 1969 con 17 años. De aquella época recordaría, sobre todo, el impacto que le provocó la muerte de Jimi Hendrix, el hombre que había reinventado la forma de tocar la guitarra eléctrica. A poco de llegar, David entabló amistad con Lector Stark, una figura clave en su vida. Stark, quien más tarde formaría parte de Aquelarre y luego tendría una de las empresas de sonido más solicitadas por los músicos de rock, lo introdujo en Manzana, un bar que regenteaba Billy Bond y donde solían juntarse a tocar algunos músicos algo más grandes que David. Papo, Spinetta, Black Amaya. Lebón era un desconocido, recién había llegado al país, por lo que estaba destinado a formar parte del reducido público. Pero una noche hizo un trato con Stark. Su amigo haría el acompañamiento de la zapada y cuando le tocara el turno para el solo, le pasaría la guitarra a David para que se luciera. Esa noche, Lebón obtuvo dos trabajos, uno como guitarrista de la pesada del rock and roll y el otro como bajista de Papo's Blues. Papo me contrató como bajista para que no tocara la viola, contaría con Sorna años más tarde. Continuamos escuchando El tiempo es veloz, de David Lebón. Soltarte pronto del dolor. más calor. No, no seas dura, nena. Alimenta este amor. No corras el tiempo, él te ganará. Quédate conmigo, aquí no está. No, nada de eso, eso. Ya me voy a estudiar. Larga duración, una hora hurgando en la discoteca de Radionauta. A pesar de haber ingresado a la troupe del rock and roll a través de Papo, con quien grabó Papo's Blues volumen 1 y volumen 4, y La Pesada de Billy Bond, Lebón tocó la batería en Color Humano y trenzó especial amistad con Luis Alberto Spinetta. Separado Almendra, Luis armó Pescado Rabioso, un grupo inspirado en el sonido pesado de Papo, Hendrix y Led Zeppelin. Después del debut de 1971 con Bocón Frassino como bajista, Spinetta convocó a Lebón para que lo reemplazara. Así comenzó la época más feliz para Lebón. Con Pescado potenció su capacidad compositiva y grabó el simple post-crucifixión Despiértate Nena y el álbum doble Pescado 2, donde se incluye Mañana o Pasado, un tema suyo. En aquellos tiempos vertiginosos, Lebón y Spinetta vieron interrumpida su amistad. Spinetta disolvió Pescado Rabioso y Lebón partió, lo que le dio la oportunidad de grabar su primer disco solista, en 1973, donde puede encontrarse Tema para Luis, canción que retrata el momento de la relación con su amigo. El disco se llamó simplemente David Lebón y tenía una variedad llamativa, aún para la época. Después de eso, Lebón armó Polifemo, uno de los grupos más encumbrados de la progresiva argentina. Por aquella época, Lebón fue secuestrado por un grupo de tareas y sometido a torturas con picana eléctrica, lo que lo dejó aterrado. Tras esa experiencia, Lebón aceptó la invitación de Charly García para mudarse a Brasil, donde comenzaría la historia de Serú Girán. Continuamos escuchando El tiempo es veloz, de David Lebón. Si mi amor se va, oh Dios, ¿qué voy a hacer si mi amor se va? La mañana me siento bien, por la tarde empieza a crecer. Es noche y tengo que gritar. Viene el día y vuelvo a trabajar. Hola, mentes en blanco a mi alrededor. Se enamoran de su carrera y su posición. De mi casa me quiero huir. En la calle la fiesta debe ser. Estoy solo. Oh, Larga Duración, donde escuchamos los discos de principio a fin. Era tan normal, la vida, diferente. Pienso que todavía quedan tantas cosas para dar. ¿No ves que todo va, todo creciendo hacia arriba? Y el sol siempre saldrá, mientras que a alguien le queden ganas de larga duración, la discoteca de Radionauta. Entre 1978 y 1981, Lebón formó parte de Serú Girán, el cuarteto que compartió con Charly García, Oscar Moro y Pedro Aznar. Después de un inicio titubeante, Serú emergió como la primera gran banda de rock argentino en términos de popularidad. En ese marco, Lebón desplegó como nunca sus dotes de vocalista, compositor y guitarrista. Con un estilo distinguido y personal, más cercano al sonido americano que al inglés, Lebón terminó de consagrarse como uno de los más grandes del instrumento en la Argentina. Terminada la experiencia de Serú, que tendría un epílogo en 1992 con un regreso algo deslucido, David Lebón inició una carrera solista en serio, según sus propias palabras. El tiempo es veloz, el disco que escuchamos hoy, fue el punto más alto de su discografía. El disco se grabó durante la Guerra de Malvinas en los flamantes estudios del Cielito, de Parque Leluar, y contó con un dibujo de Luis Alberto Spinetta para su portada. El disco fue producido y grabado por David Lebón, que tocó todos los instrumentos, desde la guitarra hasta la batería, pasando por el piano, el moog y el bajo. Solo Diego Rapoport aportó algunos toques de piano eléctrico. Presentamos hoy, en larga duración, El tiempo es veloz, de David Lebón. El cuerpo y mis manos me ayudan a estar contigo. Quizás nadie entienda, vos me tratas como si fuera algo más que un ser. Thank you. larga duración, una hora hurgando en la discoteca de Radionauta. Gracias. La vida es solo para vos. este solo. No, no, no. Larga duración, la discoteca de Radionauta.